Sí, te quería hacer una pregunta. ¿De qué? Tengo una pregunta. Me voy a hacer una pregunta. Estaba haciendo unas preguntas. Ahí del barrio estaba preguntando unas cosas. Yo platico con la mayoría de la gente del barrio. De las únicas personas que tienen problemas con el enfermo. Y los dueños de los ojos de la. Y entonces, hablaba con mucha gente, con doña Milda, con Chabelita, con doña Carmen, la señora Nadia, doña Olga, la mamá de la veterinaria que vive por enfrente, con otra que se llama, bueno, son inconscientes, pero no se me llevo bien con ella, con el policía del DIF, con otra vecina que dio la vuelta que se llama Ana María, con otros miembros de la familia, doña Carmen, con Corina, que es una vecina nueva también que vivía en la casa en que vivía doña Luisa. Con Corina, pues, un poquito. Pero pues con todos estos vecinos, cuando he platicado, ha surgido una plática en varias veces. Pues ha surgido en la plática muchas cosas relacionadas conmigo, con ellos, ¿no? Tanto como que pasa con ellos. Y entre las cosas que han estado relacionadas conmigo y con mi regreso al barrio y cosas que pasaron antes, ha salido también la plática de lo de mi papá. Y es algo que yo, de todas maneras, independientemente de eso, hubiera preguntado. Entonces, en parte a veces por eso y en parte porque yo también he querido en algunas ocasiones llevar la plática por ese lado para conocer algunas cosas. Y más sobre todo últimamente que ya me quiero ir, no quiero que pase diciendo que me haya ido ya. El pasaporte lo quiero recoger ahorita para ya ver lo de la visa. Y entonces, como te decía, yo tengo muchas cosas que ver antes de irme. Las he estado viendo poco a poco, conforme he tenido algo de tiempo para ir haciendo eso, porque he estado haciendo muchas otras cosas en el sitio. De hecho, ya le hice muchos cambios, ya hice una página que estoy publicando en ese otro sitio, en el de, que estoy publicando para que se pueda ver aquí en México. En la página que aparece al principio, al final, dice mi nombre. Todavía aparece mi nombre, nada más que ahora mi nombre contiene un enlace a otra página en la que se habla respecto a mí. Y es una página mucho más larga, que tiene más información. Entonces, es una de las cosas nuevas que le he puesto al sitio. Y de hecho, algunas otras cambios, ¿no? Una mejorita. Entonces, ya tiene muchas cosas que hacer y poco a poco yo me conocí más otras cosas de lo que he estado necesitando para antes de irme. Entonces, entre estas cosas, está eso y otras. Pues otras, se puede decir, averiguaciones que he tenido que hacer en documentos, en otras formas. Como eso que hace días, hace como dos o tres días, fui a sacar unas actas de defunción de mi papá. Y he estado viendo otros documentos, he estado hablando con otras personas. Entonces, yo ahorita ya platicé con varias personas en cuanto a esto. Vale, pues me faltan algunas que otras, y entonces en mucho de lo que ellos me han dicho que vieron y que oyeron, más que nada lo que vieron, porque sí vieron mucho, ¿no? Hay muchas coincidencias, y así sí hay un acuerdo en las mesas en cuanto a lo que sucedió. y en cuanto a las preguntas que yo les he hecho, o cosas que a veces yo no les pregunté, ellos me lo dijeron. Entonces, yo todavía te quiero preguntar a ti, porque yo tengo entendido que de tal manera tú puedes tener que otro detalle que ellos no conozcan. De hecho, yo sé que hay cosas que aquí solamente algún miembro de la familia pudiera saber, de los que estuvieron más o menos cerca de eso, y que tal vez no pudieron llegar a saber los vecinos, pero la mayoría de estas cosas sí son cosas que los vecinos ya le respondieron. Entonces, yo lo que eso te lo estoy diciendo, los vecinos te lo estoy diciendo para que sepas que yo de todas maneras estoy viendo esto de diferentes formas, ¿no? O sea, yo no me conformo con una sola opinión, sea la opinión de quien sea, no importa de quien sea. Yo a propósito lo hago, lo buscar diferentes, no opiniones, sino narraciones de los hechos. Y también opiniones, ¿no? Las opiniones también son importantes. Por lo general han sido críticas en cuanto a lo que sucedió. Y con las que yo estoy completamente de acuerdo, por supuesto. Entonces, te lo digo porque como ya ha habido varias personas con las que hablé, y va a haber otras más, y aparte de eso voy a investigar otras cosas más. Lo mejor que puede haber, y que yo también comentaría, es que en todo lo que te pregunto, no es mucho, es poco. La verdad es poco. Yo quisiera que me dijeran la verdad. Que me digan la verdad, que me digan la verdad, porque aunque tú seas la única persona de la familia a la que le estoy pudiendo preguntar ahorita, yo voy a preguntar a muchas personas. Y yo le he preguntado a más personas, o sea, incluso a personas con las que poco hablo y es baja, me las pienso acercar y preguntar. A los empleados del DIF y a otras personas. Pienso ir incluso a hablar con los patrones en el... Entonces, yo sé que ellos saben poco de eso, pero también quiero saber qué es lo que saben. Qué es lo poco que saben, porque hasta eso es algo importante esperar. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, ¿todas las preguntas es referente a mi papá? Sí, o sea, lo que sucedió. ¿Cómo sucedieron las cosas? Porque hay muchas cosas que yo no sé. Yo nada más regresé allá. Y regresé allá y yo ni pregunté nada. No porque no me interesara, sino porque yo sé que me iban a mentir. O sea, yo sé que iban a estar diciendo mentiras. Porque, mira, hay algunas cosas, mira, hay cosas que no precisamente han... no son mentiras algunas cosas, pero hay otras que sí. Hay supuestas explicaciones que no tienen ninguna razón, ninguna racionalidad, ningún fundamento moral, como esa que los mismos vecinos han dicho, que los parientes de la PA estuvieron supuestamente cerca de él en esos tiempos que estuvieron ahí, que supuestamente dijeron en cuanto al motivo por el que lo llevaron, que porque mi papá dijo que él se quería morir ahí. No dijo que se quería morir, que quería estar ahí. Él insistía mucho en que se quería ir a la paz. Pero no, bueno, que yo lo haya escuchado, que haya dicho me quiero morir ahí. O a lo mejor sí, ¿no? no, no sé, a mí muchas cosas se me olvidan. Pero lo que sí, él insistía mucho en irse a la Constitución. Al grado de que fui yo quien lo llevé, me enfadó y le dije, ah, bueno, ¿quieres irte a la Constitución? Te llevo. Lo llevé, llegué a la casa, le hablé al Dani, ¿sabes qué? Pasó esto y esto otro, mi papá está ahí. Y ya me dijo, bueno, me dijo, yo lo ven. Ay, se hizo caro. Yo estaba muy molesta ese día y le dije a Dani, ¿sabes qué? Ya me enfadé. Ya me enfadé, yo lo llevé, estaba terco y ahí está, ahí lo dejé. Ahí lo dejé en la banqueta. Porque creo que mi llave tenía o no sé qué fregados. Pero ahí lo dejé. Y me vine, enojada me vine, llegando a la casa, le hablé al Dani. Y ya. O sea, enojada porque nomás era yo la que estaba pues batallando a mi papá. ¿No? Entonces, pues me dije yo ya. Y sí, yo fui que me llevó. Y ahí lo dejé. Con su bolsita o cosas que llevaba. Lo que dice mi vecino, cuando mencionan esa frase. Puede haber sido una frase. A lo mejor él se sentía ya sus últimos días, ¿no? No. No sé. Yo he escuchado comentarios de mucha gente que cuando ya se va a morir, presiente, ¿no? Y dicen, no sé. Pero él insistía mucho en que se quería ir para allá. Pero yo estoy muy bien consciente, o sea, de los problemas que implicó todo eso para ti. Porque yo también estuve mucho tiempo con él. Tú y yo fuimos los únicos, la familia que estuvimos tanto tiempo con él, ya como adultos. Y que tuvimos muchos problemas también. Por el hecho más que nada de estar tan cerca de él. Y no creo que tú hayas tenido más problemas que yo, porque aunque tú vivías en una casa que siendo también muy chica, estaba ocupada al mismo tiempo con otra persona, Daniela, y con la cual además de los problemas que él haya podido tener contigo, también tenía problemas, puedo decir que es complicado. Tal vez él sí tuvo más problemas con ustedes, yo creo que sí. Mucho más problemas con ustedes, conmigo. Pero no creo que tú hayas tenido más problemas con él que los que yo tuve. Porque yo soy mucho más exigente que tú. En muchas cosas. No, o sea, yo pienso que yo llevo. O sea, ese día exploté, como quien dice, ¿no? Porque yo todo me lo guardaba, todo, yo soy de las personas que me lo guardo, pocas veces lo digo. Y ese día me enfadó tanto mi papá, no era de ese día, era de días atrás, de días antes, de que diario, y a cada rato me decía. Entonces, llegó el momento en que exploté, y dije, bueno, ¿eso quiere? Eso va a ser. Vámonos. Iba en el carro hecho la mocha, como dicen, ¿no? Y así como lo dejé, me vine. Pero era algo que yo ya traía, pues, tiempo atrás, pues, ¿no? O sea, el costalito se me llenó al grado de que dije, ya. Y tanto que hasta le dije a Dani, no quiero saber nada de mi papá. No quiero saber nada de él. Y sí, pero pues al rato se me bajó el coraje, ¿verdad? Y al rato fui, lo visité y todo, ¿no? Pero yo ese día sí iba a mi casa. Yo iba a mi casa. Mira, ya te he mencionado yo que que ni, no se meta, mija, porque luego va a ir más para sacarlo. ¿Llevas la llave de la casa o dejaste bien? Está bien. Bueno, nomás un parejado. Sí, nomás un parejado. Ahí va el niño. Tiempo diciendo que iba a construir un cuarto, nada más diciendo y diciendo, porque ella no quería, tengo entendido, tenerlo así como tú dices, tú de cerca, como tú y yo de cerca, no lo quería tener ni siquiera unos días. Y así como nosotros lo tuvimos de cerca durante años, ella no lo quería tener ni siquiera unos días. Entonces digo, o sea, hay personas aquí en la familia, yo he practicado, que tienen miedo suficiente como para poder haber hecho eso. Si la norma hubiera podido construir un cuarto en el patio de su casa, un cuarto pequeño para que viviera, y que después hubiera podido utilizar como bodega de la tienda que tenía aquí en el fondo. Y también hubiera podido ser el Daniel. Otra cosa, o sea, allí mismo me va a pedir un mensaje, ¿no? O sea, dicen, bueno, ¿y por qué no cooperaron entre varios? Si la mamá no quería, por su egoísmo, ¿no? Materialista que siempre ha habido en ella. Si no quería ella poner todo en el cuarto, bueno, ¿por qué no se puso de acuerdo con el Daniel? ¿Por qué nunca se puso de acuerdo para construir el cuarto entre los dos? Y si el centro tiene dinero también y también le interesaba a mi papá, ¿por qué no lo construyeron entre los tres? Pues me imagino que porque los demás no quisieron invertir en... O sea, porque era en la casa de nombre. Pues sí. A lo mejor. Sí. O a lo mejor nunca se platicó. Pues sí, sí. Si lo hubieran platicado, sí. A lo mejor a esa conclusión hubieran llegado, ¿no? Pues sí, pero es que... ¿No? Pero el hecho de que no hayan platicado no significa que... O sea, eso no nos exime de culpa. Porque si no lo platicaron es precisamente porque nunca les interesó. O sea, es que cuando algo no te interesa, ni siquiera te pasa por la cabeza pensar. Cuando algo te interesa, te pones a pensar mucho en eso y se te ocurren muchas cosas, para eso hay ideas. Pero nunca lo pensaron, y luego resulta que con el dinero que hubieran podido construir el cuarto, se van a Europa de vacaciones el mismo año. Luego resulta que todavía ella anda mostrando las fotos, llega a la casa de la Constitución con todo descaro y mete la mercancía ahí. Después de todo lo sucedido y bueno, otras cosas, ¿no? Como lo de cortar la luz para que yo no pudiera entrar ahí, cortaron los cables. Entonces, bueno, o sea, bueno, una de las preguntas que ya no siento y que te quiero hacer a ti también es lo de cuando comenzaron Raúl a meter las cosas ahí. ¿A la Constitución? A meter sus cosas ahí, su mercancía. Yo sé que, mira, yo me fui a México como el 2 o 3 de marzo del 2005. Uh-huh. Y muy poquito tiempo antes, un poquito, cuestión de días, tal vez 2 días o 3 días antes, fui a la Casa de la Constitución. Y la Casa de la Constitución estaba exactamente como había estado en los últimos años. Excepto por el hecho de que había más basura en la parte del frente. Todo lo que estuvieron abusando los vecinos echando basura ahí. Y nada más por eso, o sea, no había habido ningún cambio. No, no había nada todavía, no sé, no, ni siquiera se vislumbraba que pudiera llegar a ser algo como eso, ¿no? Entonces, yo por eso digo que se nota que era como si hubiera estado esperando que yo me fuera al dedo, y no para que tú lo llevaras allí, sino para que en el momento en que tú ya no pudieras seguirlo atendiendo, nadie más decidiera atenderlo, porque ya yo sé que ya había estado unos días en algunas otras partes. Sí, tuve unos 15 días en casa de Norma. No me acuerdo si en casa de Tania, no me acuerdo de Pepe. Pero así, o sea, pero poquitos, ¿no? O sea, poquitos días. O sea, creo que con la Norma estuvo una vez o si acaso dos veces. Entonces, ahora, yo sé que en esa fecha todavía mi papá no estaba ahí. Pero a mí me avisaron de su muerte varios meses después. Yo preguntaba entre los vecinos cuánto tiempo estuvo en mi papá. Y el momento que se quedó ahí, el día que lo llevaste, ¿qué día? Yo no me acuerdo exactamente el día que lo llevé. Como 2 meses, un mes y medio. ¿Y cuándo comenzaron a mandar ropa a meter la mercancía? ¿Antes de la muerte de mi papá o de su mamá? ¿Antes o después? Pues cuando mi papá estaba allí, no había mercancía. No había, estaba limpio. A menos que la hayan tenido arriba. Yo nunca subí. Las veces que fui con mi papá, yo nunca subí. Bueno, la parte de arriba no. La parte de arriba no había mercancía. Ah, entonces había sido después. Porque cuando mi papá estaba ahí, no había mercancía. Estaba todo limpio. Yo tuve que subir muchas cosas a la parte de arriba y atiborrarlas ahí y para llenar el cuarto de arriba con cosas mías, porque no cabía en la parte de abajo por tanta mercancía que llevaba. Ah, no, entonces la llevaron después. Sí, cuando mi papá estaba ahí no había mercancía. Ni siquiera cuando murió. No, no, nada. Estaba limpio, estaba todo limpio. Supe también que hicieron una carne asada, por lo menos una vez. Ahí. No, creo que yo escuché que habían hecho una carne asada, pero cuando andaban haciendo limpia, o andaban pintando, algo así. Ahora, esa es una pregunta más importante, o sea, que yo he hecho ahí, pero decimos, a mi papá cuando lo encontraron muerto, lo encontraron vivo. Sí, no, estaba muerto. ¿Cuánto tiempo hacía que no lo veía? Que no lo veía. Que nadie lo visitaba. Mi papá falleció un martes, me acuerdo. Mi papá falleció un martes y yo lo había visitado un domingo. Un domingo. Yo ese domingo estuve como a las 9 de la noche con él. Tanto que me acuerdo que ese día Daniela me insistía para que nos quedáramos a dormir ahí. Me decía, aquí quedamos a dormir. No, le dije yo, no, no. Bueno, dices que falleció en martes y lo he visto el domingo. Sí. ¿Pero fue el domingo 2 días antes o más? 2 días antes. Me acuerdo que hasta fui y le traje enchiladas. Cenamos ahí con él. ¿Y tú crees que fue la última persona que lo vio? No, pues no sé, la verdad. Porque quien lo encontró fue el Dani. Pero con vida, no sé, pues ha de haber sido el lunes en la noche. No sé a quién le tocaría ir, porque se turnaban para la medicina. ¿Para la medicina? A veces iba Norma, a veces iba Ricardo, a veces iba Albania, a veces iba yo. Aunque yo pues entre semana no iba porque me quedaba más lejos. Y estaba en la tienda, pues. Entonces, creo que quien más seguido iba, creo, no estoy muy segura, que quien más seguido iba era el Dani. O sea, porque desde el banco se brincaba ahí, pues. Y a la carrerita y a la... ¿Y el pueblo estaba viviendo ahí en la Constitución en esos días? Creo que no, no creo que no. Creo que él vivía en ese entonces en el hogar del pueblo. Entonces, bueno, sí, algunos de los vecinos que me han platicado me han dicho que yo les había tocado ver que lo visitaban como cada 20 días. Como cada 20 días. Que a mi papá se le visitaba como cada 20 días. Entonces, yo supongo que si así era, o si no era tanto, pero sí pasaban muchos días. Pues mi papá tenía ahí comida para, pues, para una buena cantidad de días, ¿no? Se puede decir. Yo cuando llegué ahí, había varias latas de atún, había jugos, había comida ahí como para días. Yo tengo entendido, no sé, a lo que Norma me platicaba, que había una señora ahí en el DIF enseguida, una señora que iba y le llevaba comida diaria y desayuno. Que la señora le tocaba y ya mi papá salía y ya le llevaba su comida, su desayuno y comida. Y fue esa misma señora cuando le llevaba el desayuno el día que falleció. Y como la señora le tocaba y mi papá no salía, entonces fue que le habló al Dani. Me acuerdo que ese día el Dani estaba en su casa, no estaba trabajando. Estaba en su casa porque estaba incapacitado. Andaba malo de la salud. Y se me hace que el Dani recibió la llamada como a las 9 o 10 de la mañana. Como a las 9, sí, como a las 9 de la mañana. Más o menos recibió la llamada. Y la señora le dijo pues que estaba toque y toque y mi papá no abría. Y entonces el Dani se fue a la Constitución con Silvia, iban ellos dos. Y ya pues estuvo toque y toque y nada. El Dani llevaba llave, creo. Porque incluso cada quien tenía llave, ¿eh? Cada quien tenía la llave. La mamá tenía llave, el Dani tenía llave, el Gustavo tenía llave. Yo no tenía llave. Supongo que sí. Yo no tenía llave. Con tantas cosas desaparecieron. Yo no tenía llave porque en esos días Norma me mandó la llave con Ricardo. Como estamos cerca, estamos más cerca. Entonces, supuestamente yo iba a ir por la llave o Ricardo me iba a traer, pues. pero no fue así, pues. Entonces después me dijo Norma, porque le pregunté, yo le digo, ¿todo el mundo tiene llave? Tu llave la trae Ricardo. Y ya entró el Dani y pues no lo vio en el cuarto y fue al baño y estaba cerrado y ya pues abrió y lo vio. ¿Y la señora esa, tú la llegaste a ver? No, ni sé cómo se llama, pero no, Norma me platicaba. Y otra de las cosas que me platicó Norma también fue de que en esos días iba a ir una señora a vivir ahí con mi papá. O sea, una señora que vivía sola. Y que pues ahí se iban a hacer compañía los dos, pues. Y que se iban a hacer compañía y que pues que ya se le había avisado a mi papá y que mi papá le había dicho que se iba a ir. Pero que en esos días ya iba a ir la señora. Está como lo de cuarto, ¿no? Todo tú ya. Sí. Nunca se hizo. Y entonces, ¿lo visitó algún médico a mi papá cuando estuvo ahí? ¿Cuándo falleció? No, cuando... bueno... ah, cuando estaba ahí, que yo sepa, no. Bueno, que haya ido un médico ahí, no. Pero días antes sí lo habían llevado al médico. Porque incluso estaba tomando medicina. Sí lo llevaron. ¿Quién lo llevó? Ajá. ¿Y cuando falleció? No... No llevo ningún médico, que yo sepa, no. ¿No sabes si le hizo autopsia? No, que yo sepa no. Pero no, no tenía nada. No, pues cuando falleció, pues yo estuve ahí, en la colgar y todo. ¿Y si se les avisó a los vecinos de ir a la calle Constitución? De fallecimiento. Fíjate, a quien yo le avisé nada más fue a Linda y no me acuerdo qué otra persona, a dos personas. No me acuerdo quién. Pero de ahí del barrio no sé, no sé si algún otro. Porque me acuerdo que Dani me dijo, ¿le avisas tú a Linda o le aviso yo? No, yo le aviso. Y a otra persona, que no me acuerdo quién. Y que por cierto Linda no fue, me acuerdo. Ah, ya me acordé, a Linda y a Carmen, la de Chicho. A esas dos personas yo les avisé, y Carmen sí fue. Pero de ahí del barrio no sé, fíjate si alguien se le avisó, no sé si Norma o Daniel o el jefe, no sé, la verdad. ¿Ya te habías dado cuenta? Pues, o sea, sí, por el movimiento puede que haya gente, pero de que se les haya avisado, no sé. ¿Y al velorio y al entierro alguien de ellos va a ¿O te tocó ver al día? Al velorio fueron Don Salvador y la señora. Creo que nada más, ¿no? Del barrio. Ah, y estuvo la Yoli, la Pati y ya. Ellas tres, las tres hermanas que estuvieron. Y nos salió la señora. ¿Yoli, Pati y Diana? Sí. Oh, Dios. No. Pero esos fueron los únicos del barrio que a mí me tocó ver, ¿eh? ¿Sí le avisaron a los patrones unidos? Sí, sí fueron. Yo creo que nadie les avisó, pero sí estuvieron ahí. ¿Y de aquí de la familia aparte de... bueno, aparte de que yo estaba en México y que obviamente no podía venir, no tenía dinero para rentar un lugar? Aparte de mí, ¿quién más faltó a la familia? De la familia fue el Sergio. Sergio no pudo estar. Venía en camino, pero se puso malo en carretera. O sea que Sergio no fue ni al velorio ni en la tierra. No, ya venía en camino y se puso malo, creo que le dio un infarto o algo así. cierto eso, Pablo. Pues van a salir otras cosas. No es porque yo las investigue, pero van a salir. Y... ahora, estaba viendo que cuando llegué me encontré con el colchón de la cama donde estaba Sergio. Digo, estaba mi papá. Es un colchón pésimo, está con muchas manchas como de orina por todas partes, sucio, apestoso. Y algo muy importante, es un colchón viejo, obviamente viejo. Y digo que es importante porque puede ser que todo eso que tiene sea algo de lo que le hicieron la culpa a mi papá. Y por el hecho de que se ve que es un colchón viejo y usado de mucho tiempo, no lo pudo haber hecho. ¿Y ese colchón quién lo puso? ¿No sabes? No, pues no sé. ¿Y de quién era? No sé si es del tamaño de la norma. No sé. Pues todo lo que estaba ahí... O sea, yo a la Constitución nunca fui. O sea, ni cuando estaban barriendo, ni arreglando, ni pintando. Nada, yo fui cuando mi papá estaba ahí ya instalado. Yo no supe ni quién pintó, ni a quién le costó, ni de quién era la tele que estaba ahí, ni quién contrató el teléfono, no, yo no supe nada. Yo cuando llegué ya estaba todo. Me imagino que entre Norma y Daniel, que son los que tienen. A propósito del teléfono, me acordé de otra cosa que ya preguntaba hace rato, se me olvidó. Hace rato que mencionaste lo de la señora que iba para allá. No sé si tú sepas que la puerta de la casa, que es una de las cosas que no modificaron, está igual. O sea, la dejaron igual y está peor, ¿no? Tal vez. Pero no hay mucho lo que ha empeorado en el sentido de que se haya caído más, porque estaba tan caída desde hace muchos años que ya no se puede caer más. O sea, está completamente pegando en el piso. Y es una puerta muy pesada. Es una puerta tan pesada que de hecho cuando mi papá estaba ahí viviendo, al mismo tiempo que yo, muchas veces él no la podía abrir. Y cuando él quería salir tenía que abrirla yo. Y en aquel tiempo mi papá estaba muchísimo menos débil que cuando estuvo ahí los últimos meses. Incomparablemente menos. Porque a mí sí me tocó verlo a mi papá meses antes. Vine a México y mi papá estaba muy muy delgado después de esa otra operación que le hicieron, ya pues con muchos más años, y estaba muy débil. Entonces yo no me explico entonces cómo es que estando la puerta así de pesada, yo no la podía abrir ni siquiera muchos años antes. No me explico cómo es que él hubiera podido abrir la puerta para salir y pedir algo, ¿no? Si es que se surgía la necesidad, ¿no? de salir, ¿no? Pues, ¿cómo era que la abría? O sea, no podía, tengo entendido, no podía ni entrar ni salir, más que cuando alguien llegaba. Si alguien no llegaba... ¿De afuera sale? ¿Sí? Y entonces tengo entendido que si nadie llegaba, pues él no podía ni entrar ni salir. Estaba como encarcelado. Pues a lo mejor sí le abría batallando. No. A lo mejor intentaba una y se cansaba y ratito otra vez y se cansaba. O a lo mejor, como te digo... No, es que la puerta es muy difícil de abrir. O a lo mejor, como te digo, le tocaba la medicina a las 11 de la mañana y alguien iba a las 11 y abría. A lo mejor. Yo pocas veces fui a ver la medicina. El domingo que estuve ahí le di mi medicina. Pero que yo haya ido exclusivamente a darle medicina, nunca me tocó. Que me dijeran, oye, te toca darle la medicina a mi papá. O sea, cuando yo iba de visita y le tocaba medicina, se la daba. Pero que yo fuera exclusivamente a darle medicina, nunca me tocó. Que yo me acuerdo, ¿no? Pues ¿Que Jorge sí vino? ¿De la familia de Sergio no vino ni él ni nadie más? No, porque venía, creo que venía él y Sergio. ¿Vieron mal todos entonces? No, no sé. ¿Vieron todos? Creo que venían él y Sergio. Y Sergio se puso mal. ¿Y los hijos? No, no apareció ninguno. Ahora, que en el entierro, ¿qué? Supongo que hubo un cura ahí, ¿no? Mi padre. En el entierro no hubo entierro, porque fue cremación. No fue entierro. ¿Y quién decidió lo de la cremación? Pues entre Daniel y Norma. ¿Esa fue la decisión de ellos? A ver, entonces está muy curioso porque me dicen así como si hubiera sido un arreglo económico, como si hubiera sido resultado de consideraciones económicas, lo que dices entre Daniel y Norma, como si lo hubieran platicado a ver qué salía más económico o más conveniente. No, pues yo digo, o sea, pues no sé, o sea, la verdad, yo nunca le pregunté a mi papá o nunca escuché yo que mi papá dijera hey, a mí me gustaría que me cremaran o a mí me gustaría que me enterraran. O sea, yo nunca escuché que dijera eso. Lo que sí me acuerdo era que mi papá me decía los últimos meses, en varias ocasiones me dijo que lo llevara al panteón. Ahí, que lo llevara allá. Y yo le decía de broma, pero papá, pero no te vas a quedar, ¿verdad? Le decía, no para quedarte, ¿verdad? Y me decía, no, me decía, nomás para ir a ver. Que porque le decía que le gustaba el renacimiento. Le gustaba, ¿no? Más así, yo nunca entré en detalles con él. Te digo que entre Daniel y Norma, porque yo ese día los acompañé a la funeraria. Íbamos Daniel, Norma y yo. Y quienes estuvieron viendo precios y de ataúdes y de todo eso, pues fueron ellos, ¿no? Y ya, o sea, ellos decidieron si se cremaba o no se cremaba, o si el ataúd. Y ya cuando llegamos de la funeraria a la casa, pues ya se platicó ahí, se dijo que así ya está, y ya, pues sí, pues dijimos, pues todo es posible. Pues ellos eran los del dinero, ellos son los del dinero. O sea, yo, por ejemplo, yo no me iba a poner a decirles, no, o sea, pues un ataúd más, menos piojoso, o si sale más caro el enterrarlo, pues entiérrenlo, no sé, ¿no? O sea, dije yo, lo que decidan ellos, ¿no? Yo fui a la funeraria. Y por lo que digo, pues fue decisión de ellos, o sea, ellos son... Ah, entonces sí pueden, ahorita me dijeron que sí pueden ver precios de tabúes. O sea, no anduvimos viendo. No, ellos. O sea, tú me dijiste ahorita que ellos dos anduvieron viendo el precio. Bueno, no anduvieron viendo, no, porque yo fui con ellos. O sea, así de que nos dijeron, mira, cuesta tanto. No. Lo que pasa es que yo me acuerdo. Sí, o sea, a lo mejor lo platicaron. La persona que atiende ahí, en la funeraria, en la oficina, ya te dice, ahí. Por decir, el más económico era de 7.500, me acuerdo, el ataúd. Estaba feísimo. Y ahí estaba, luego se veía. El que seguía era de 15. O sea, te dan una lista de precios, ¿no? El más económico es de 7.500, le sigue de 15, 18, 20, de 40. Y luego ya la cremación, te dan el precio de la cremación y el precio del entierro, ¿no? Y ya, pues, Y sí, el ataúd de 7500 estaba feísimo. Pero no fue el de 7500, fue el de 15. El de 15 estaba bien, estaba bien, no estaba tan peor, pero estaba bien. Los demás no los vi, ¿verdad? Ni ellos los vieron tampoco, porque no fuimos a verlos, ¿no? Y pero sí, o sea, quienes tomaron la decisión fueron ellos. Porque después llegamos a la funeraria, digo, a la casa, y ya se platicó, pues, con Pepe, con Ricardo, con Juan, los que estaban ahí. Y ya, pues, ¿era más económico la cremación al cómo? Sí, parece que sí, ¿eh? Parece que sí, es más económico. ¿Por cuánto? No sé. ¿Y las cenizas dónde quedan? Las cenizas están en el panteón. Están en el panteón, ahí donde está mi mamá. Ahí está. Las cenizas hubo un tiempo que las tuvo Daniel en su casa. Otro tiempo las tuvo Norma en su casa. Y otro tiempo las tuve. Y después dijeron los hermanos, o no sé, a mí fue Norma la que me dijo, porque yo con la que tengo más comunicación es con Norma. Yo nunca agarro el teléfono así para hablarle al Dani y preguntarle, oye, ¿cómo estás? Yo cuando le hablo al Dani es porque lo necesito para algo. Igual a la Norma, igual a todos. No, yo no soy de las que te ando hablando nomás para saber cómo estás. Muy, quizás de vez en cuando no lo hago. Entonces, con quien yo tengo más comunicación es con Norma. Porque, no porque yo la busque, sino porque ella es la que me habla. Entonces, ya me dijo ella, oye, dice, ya tuvo Daniel un tiempo las cenizas, ya las tuve yo, no sé si tú las quieras, porque los hermanos pues quieren. Ah, no, sí, le dije yo, sí. Ya fui por las cenizas, me lo traje. El caso que así pasó, ¿no? Después Norma me dijo que los hermanos querían que las cenizas estuvieran en un lugar, en un solo lugar, que no estuvieran en casa de nadie, que porque si uno quería ir a, pues no sé, a rezar o ponerle flores o lo que sea, que no iban a ir a mi casa o a la casa de Norma o a la casa de Daniel para estar ahí con mis papás, ¿no? Entonces que querían que estuviera, por decir, en un lugar así neutral, mira eso, ¿no? Que ni aquí ni allá, ¿no? Y que dijeron que en el panteón, bueno, pues también. Y ahí la pusieron en el panteón. ¿Cómo están guardadas? Era una cajita de madera. Una cajita de madera. ¿Y cómo está cerrada la caja? Pues está sellada. Sellada. O sea, no se puede abrir, no la puede abrir. No, no se puede. Entonces, supongo que debe haber habido algún, yo no sé si algún médico lo haya visto, creo que ya me dijiste que no, que ningún médico lo vio después de su muerte. Bueno, que yo sé. Como para decir algo en cuanto a la causa de la muerte. Que yo sepa, no. Porque en el acta de defunción aparece ahí, algo así, ¿no? Pero entonces, si ningún médico lo vio, debe haber sido algo que sencillamente se les ocurrió a quien fuera a sacar el acta y lo puso ahí. Sin saber en realidad de qué había sido, ¿no? la fecha exacta, ¿no? Ese martes. Tú dices que un martes. Mi papá falleció un 17 de mayo. ¿Qué aparece en el acta? Sí, 17 de mayo. Ya una vez hace mucho tiempo me dijiste que no sabía, así ahora te acuerdas que a veces no se acuerda en un momento y a veces después ya se acuerda. Es algo que de lo que yo no me acuerdo, yo sí me acuerdo en aquel tiempo que platiqué unos días con mamá después de que regresé de México a finales del 2005, porque ella hasta me enseñó fotografías de eso, pero lo que te pregunté es ¿qué me siento tan bien? ¿Se acuerda? Porque ahí está muy alto, señor, hasta el momento. ¿Recuerdas entonces tú? Como para niños, ¿no? Sí. ¿Recuerdas tú entonces cuando? Es algo que independientemente de lo que yo llegue a saber, se va a llegar a saber. De todas maneras. Es importante, pero se va a llegar a saber. Eso, hay diferentes formas de investigarlo o de que se llegue a saber. Aunque yo sé que muchos de los hermanos, yo podría considerar que todos los demás hermanos, si no decía, se pueden incluir a ti, no, pero que no. Van a mentir y van a tratar de encubrir a Norma en cuanto a eso. Pero se va a llegar a saber de todas maneras. No sé si te acuerdas tú. Pues yo no tengo por qué encubrir a nadie, hijo. No, a lo mejor no. Podría ser que no. Pero ¿cuándo fue cuando no tiene mucha importancia en realidad la fecha, porque es muy importante que sucedió en el mismo año. El hecho de que Norma y Hope en Europa. Ya te pregunté en una ocasión si se fueron antes o después de la muerte de mi mamá. Ah, nunca me acuerdo. Y porque mira, si se fueron antes o después no mucho la diferencia, porque si se fueron después, de todas maneras, resulta muy sospechoso que pues que no hayan hecho el cuarto con ese dinero. Uh-huh. ¿Qué pueden decir? Pero es que bueno, nos fuimos en un préstamo, Rodolfo no había podido conseguir sino hasta esta fecha. No es que ella me lo haya dicho, digo, es una cosa que ellos se les puede llegar a coger. A mí eso me parece muy sospechoso. O sea, que hayan pasado años, porque eso del cuarto fue algo que duró años. Y además, o sea, eso de la supuesta planeación del cuarto, yo recuerdo que llevaba años diciéndolo ella. Entonces, independientemente de que haya sido un préstamo, si es que quieren salir ellos con eso, la cantidad necesaria para construir un cuarto pequeño, con el cual muy probablemente mi papá hubiera podido vivir más tiempo, y muy probablemente ahorita estaría vivo, la cantidad cantidad de dinero le hubieran podido tener ellos, de todas maneras. ¿Con préstamo o sin préstamo? Porque ellos han hecho y están haciendo gastos mucho mayores que eso, en lujos y en superfluidades, en muchas cosas que no sirven para nada. Y pudieran haber invertido en eso. Ahora, y no es que no me haya tenido toda la responsabilidad desde el punto de vista económico, nada más porque ella lo dijo. Porque como ya mencioné antes, o sea, había varias personas en la familia que tenían suficiente dinero. Y por eso es también necesario hacer la aclaración de que hay cosas que a veces hasta me dan risa, porque son cosas que la gente luego quiere utilizar como justificaciones de cosas que sucedieron, cuando no son ninguna justificación, como eso del Sergio, de decir que no llegó, que porque se sintió mal, de hablar incluso hasta de un infarto. Yo no sé si sucedió o no, pero si llegó a suceder realmente eso, realmente sucedió, eso no es ninguna justificación para no llegar. O sea, no digo que si realmente sucedió, él así con mi parte debería haber venido, no digo eso. Lo que quiero decir es que si realmente sucedió eso, por algo sucedió. Porque hay muchas cosas que suceden así, que son... son de origen psíquico, afecciones que se llaman psicosomáticas. Si se puede decir que en ciertos casos son como castigos de la conciencia, ¿no? O sea, podría ser que sí le hubiera dado un infarto. Primero habría que ver si es cierto eso, ¿no? Porque entre muchas mentiras que ha dicho, podría ser que esa fuera otra más, ¿no? Pero aun cuando fuera cierto, bueno, el caso es que no hizo nada de lo que debió haber hecho para que mi papá pudiera vivir un tiempo más. No se puede saber cuánto, o sea, a lo mejor hubieran sido algunos meses más, pero también hubieran sido probablemente años más, pero sea cual sea, aquí hubiera sido el tiempo, aquí hubiera sido un día más, unas horas más. O sea, independientemente de eso, o sea, lo que está mal es que no se haya hecho nada por eso, por evitar que muriera de esa forma, que las personas que pudieron haberlo hecho no lo hicieron. Y no solo ellos, sino también muchas otras personas, como Pepe. Una vez, estaba yo ahí, creo que ya te lo platiqué, nada más dijo, sin que nadie le preguntara nada, nada más, de repente dijo, al salir la plática sobre la muerte de mi papá, como creyendo que uno va a ser tan estúpido, tan ingenuo como para decir, bueno, la qué buena persona eres, Pepe. Porque nada más dijo, fíjate que yo sí me hubiera quedado con mi papá. Y ya, con eso, cree que no. No me convence con eso. Entonces, había cuatro personas en la familia con suficiente dinero para haber cooperado, para hacerle un cuartito, para que en este momento estuviera vivo mi papá. ¿Entre cuatro, cuánto hubiera sido? 15 mil pesos. Hubiera sido un cuarto feo, o sea, hubiera estado cerca de la familia, hubiera estado cerca de gente es muy importante, o sea, porque no con dinero hubiera podido resolverlo todo. Lo peor de todo fue el hecho de que estuvo lejos de la familia y que se sintió seguramente muy deprimido. Que más que el hecho de que él hubiera llegado a presentir que estaba cerca de su muerte, más que eso, seguramente lo que estaba sucediendo era que él deseaba ya morirse. Pero deseaba ya morirse no por su edad, sino porque estaba deprimido, y estaba deprimido por sus condiciones, por sus condiciones sociales, por sus condiciones familiares, por su aislamiento, por su... porque no tenía familia, se quedó sin familia. Se quedó sin familia y estaba nada más con gente. Yo supongo que debe haber sido extremadamente deprimente para él. Ver todo eso cada día. Ver a sus hijos, dejarlo ahí, irse. Cuando él decía que quería irse para allá, y esperaba que alguien, alguno de los hijos, le evitara ese supuesto deseo, que lo contradijera, que dijera no, te vas a ir a mi casa. Y todos los hijos deberían saber que esa era su responsabilidad. Pero nadie de los que habían podido hacerlo, que supieron, nadie lo hizo. Y tal vez, esa, por eso digo, era, no sé si tal vez hasta más deprimente el estarlos viendo ir y luego irse. Y que nadie le dijera, vente conmigo. Me voy yo solo, adiós. Cada día te iban a visitarlo. No creo que haya sido todos los días, pero si cada vez que alguien lo visitaba, se iba solo y decía, ¿sabes qué? Pues, y te quedas porque no puedes estar conmigo. La gente que ya tiene, eso es muy deprimente para cualquier persona. Para cualquier persona que no tiene cómo valerse por sí misma, a cualquier edad, ¿no? Sí. Pero mucho más para una persona que ya tiene esa edad, es algo muy conocido, que la gente que ya tiene una edad muy avanzada tiende más a deprimirse. Y mucho más todavía cuando esa frialdad, ese desinterés, ese desapego, es por parte de los propios hijos. Y mucho más todavía cuando es por parte de los hijos favoritos, como ya te lo había mencionado. El verlo en hijos como el Sergio, en hijos como la Norma y el Pepe, que fueron tres de sus cuatro hijos favoritos, y que eran los que estaban aquí, los que supieron, los que pudieron haber hecho algo y no hicieron nada. Y yo me imagino que mi papá jamás llegó a imaginarse en toda su vida que, tal vez no en toda su vida, pero más o menos durante muchos años, sobre todo los primeros años de la vida del ser, llegó a imaginarse que algo como eso llegara a suceder, que ni siquiera su velorio fuera, después de todo lo que él le dio al ser. Que la mamá lo fuera a abandonar también como lo abandonó. Yo cuando digo que los hermanos lo abandonaron, mis hermanos, cuando digo que sus hijos lo abandonaron, a pesar de que haya sido tú quien lo llevó, me refiero más a abandonar. Pues yo también tuve mucha culpa, mija. Debería estar vivo ahorita. Ahorita estaría vivo. Estaría vivo. Ahorita. Ya no te atormentes más con eso, mijo. No se trata de eso. No se trata de eso. Es que... No, mira, es que tú lo veas como si... Como si no tuviera importancia. Es que es algo que ya pasó, o sea, si no, lo tiene. No, no se trata de que haya pasado. Se trata de que no debió haber pasado. Bueno, pero es que pasó, mijo, pero, pues, ¿qué puede hacer uno ya? O sea... No, no, es que no debe suceder eso. Eso no debe suceder. Sí, a mí me pesa también, me pesa este... Me lo he reprochado muchas veces. Le he pedido perdón a mi papá por cómo me porté con él. Yo me siento mal, mijo, también, porque yo sé que yo tuve mucha culpa. Si yo no hubiera hecho eso, si lo hubiera tenido conmigo, no hubiera pasado eso. Muchas veces me he puesto a pedirle perdón por no haber sido la hija que hubiera querido tener, por no haberle tenido paciencia. Pero a veces, mijo, a veces no quiero atormentarme con lo mismo porque... La única que sufro soy yo, o sea, yo estoy viva. O sea, le he pedido perdón a mi papá. Y le digo, viejito, perdóname por todo lo que te hice, por lo mal que me porté. Que Dios te bendiga donde sea que estés. Y Señor, cuídamelo mucho. Pero yo sé que si lo estoy recuerde y recuerde, me hago daño yo misma. Y yo necesito perdonarme yo, primero yo, para perdonar a los demás. Me lo he reprochado muchas veces. Para estar platicando de esto con un policía de ahí, un policía del DIF, con el que he platicado muchas veces. Él también me dijo eso. Había cosas que me hacía más daño recordarlas. Pero como yo le digo, o sea, hay cosas que también, aparte del hecho de que yo no he podido olvidarlo porque, como te digo, yo lo he soñado y despierto creyendo que está vivo. Y me da muchísimo coraje despertar y saber que está muerto. Yo, chimarra. Es un cambio como si lo acabaran de matar. Y eso yo no lo puedo evitar. Entonces, yo lo que le dije a él fue otra cosa, que también es algo importante y que también es completamente cierto. Yo le digo, mira, digo, yo esto lo estoy publicando en internet, lo que pasó, porque no quiero que le suceda a otra gente. Yo sé que todo el mundo va a subir a mucha más gente, pero si yo puedo contribuir a que esto suceda menos, a que haya gente que lo critique y que sirva como ejemplo de que no debió haberse hecho, de que no debe haber hijos que actúen así con respecto a sus padres, aunque sus padres hayan sido difíciles de tratar, aunque haya sido muy difícil convivir con ellos. Eso es lo que no debe suceder. Y hasta el lado de que yo sé que eso es un delito, lo que hicieron estos hermanos, de haber podido hacer algo por ellos y no hacerlo, eso es un delito en otros países. No sé si en México lo sea, como te digo. Pero te lo digo no porque yo los piense denunciar, porque ya te he dicho varias veces que no pienso hacerlo. No te lo digo por eso. Te lo digo nada más para que te des cuenta hasta dónde llega la conciencia en otros países del hecho de que eso está mal. ¿Hasta dónde? Hasta el grado de que se ha legislado. Cuando un acto deshonesto, injusto, insensible, es criticado de una manera tan generalizada, es solamente cuando es así, cuando se llega a legislar en contra de un acto como ese. Y si hay muchos países desarrollados en los que hay legislaciones que dicen que eso es un delito, lo menciono por eso como un ejemplo de que hay mucha gente, hay millones de personas que piensan como yo. Hay muchos millones de personas en el mundo, cientos de millones de personas en el mundo que piensan como yo. Pero ¿sabes qué, mijo? A veces me pongo a pensar, como dice el dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? A veces me pongo a pensar y digo, si mi papá estuviera conmigo, a lo mejor yo siguiera igual. No lo valorara. ¿Sí? Me he puesto a pensar. Sí, mira, o sea, mira, lo que pasa es que, mira, hay una cosa, mira. O sea, a lo mejor mira, tú lo resientes más, mijo, mira, porque no te tocó verlo, o sea. No. O sea, no, nosotros espera. Todavía tuvimos oportunidad de despedirnos, pues, de él, ¿no? Lo tuvimos, lo tocamos. No, no tanto rata. Por eso. Yo, es cierto que yo lo vi menos en los últimos tiempos. Pero no tanto por eso. Tú me dices que lo abrazaron y eso, no, eso no tiene nada que ver. Si yo hubiera tenido oportunidad de abrazarlo, como tuvieron oportunidad de hacerlo, todos los demás hermanos, Norma, Daniel, Sergio, los que de vez en cuando fueron, si yo hubiera tenido oportunidad, como ellos la tuvieron, en lugar de que se enfriaran mi deseo de ayudarlo o de pagarle lo que le debo, se hubiera intensificado más. En mi caso hubiera sido la inversa. Ahora, lo que te decía que es necesario mencionar aquí es que no es lo mismo la forma en que tú lo tuviste que la forma en que ellos lo tuvieron cerca. Porque tú lo tuviste demasiado cerca. Y como te dije hace rato, yo estoy consciente completamente, porque yo lo tuve demasiado cerca también, que era muy difícil convivir con él. Y a mí eso me pesaba muchísimo, muchísimo, porque yo sabía que si yo no lo tuviera tan cerca, no me resultaría tan difícil convivir con él. Si yo viviera en una casa un poquito más grande, si los cuartos en que estamos estuvieran un poquito más separados, si yo no pudiera estar oyendo sus quejidos chantajistas, sus quejidos innecesarios de todos los días, si yo no tuviera que estar respirando su mal olor, de que se bañaba cada 3 o 4 meses, tan de cerca, si yo no tuviera que hacer eso tan de cerca, lo querría mucho más. Y en esa posición precisamente estaban todos los demás hermanos, y todos ellos tuvieron la posibilidad, todos, más nosotros desde el punto de vista económico, de hacer algo en ese sentido. Y nadie lo hizo. Eso es lo que yo critico tanto. A mí no me hubiera hecho sentir mejor el hecho de haber estado cerca de mi papá, como estuvieron ellos cerca, de tal modo que yo dijera, ah, bueno, ahora estoy satisfecho porque estuve cerca de él y ya. No. Mi papá hubiera podido vivir más tiempo, de eso no tengo la menor duda. En condiciones diferentes, mi papá está aquí vivo ahorita, eso más probable. Y yo estaría ahorita con él, porque yo no pude estar con él en ese tiempo, y luego regresé de México y ahorita podría estar con él. Yo sé que antes de todas maneras lo visitaba muy de vez en cuando, pero al menos ahorita tendría la posibilidad de visitarlo. Y otra cosa que es importante también tomar en cuenta aquí, que si yo lo visitaba muy de vez en cuando, es porque siempre he estado extremadamente ocupado trabajando, y gran parte de lo que me ha estado motivando a terminar más pronto de trabajar, entre muchas otras cosas, gran parte fue el alcanzar a pagarle a mi papá lo mucho que le quedé debiendo y lo mucho que yo le estaba debiendo mientras estaba pensando en eso. Puede decir que yo he sido no sea yo el que más le debió, pero si fui el que más valoró lo que me dio. Difíciles de creer. Yo no podía creer, ¿no? Me avisa. ¿Qué forma tan extremadamente clara de demostrarse cómo son realmente funcionales? Ahora los veo como si hubieran quitado toda la ropa. Completamente. Tal como es. No solo por eso, sino por cómo reaccionaron. Cómo reaccionaron, hay un dicho muy cierto. Que se conoce de muchas formas, ¿no? Eso de que los amigos se conocen la adversidad. Sí. Las adversidades prueban los amigos y es cuando se sabe quiénes son realmente amigos de uno y quién no lo son. Es una prueba excelente, excelente, para darme cuenta de que no tengo ni un solo amigo. De todas esas personas. Por ese rato, te lo dije con mucha certeza. Hablé de un egoísmo materialismo de Norma. Porque yo desde mucho tiempo antes, y precisamente por eso estuve mucho tiempo alejándome de ella, sin acercarme mucho a ella, a pesar de que me estaba ayudando económicamente, porque yo me daba cuenta, y porque ella hasta me lo dijo en una ocasión, con esas palabras, yo te veo como una inversión, ¿no? Al mismo tiempo que me decía que como un ejemplo, me puso que un ejemplo de algo muy bonito, que un pariente de Silvia, algo así, le había regalado un automóvil a otra persona. A un pariente, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Y ella me lo mencionó así como un ideal, ¿no? Como un hermano ideal, como un acto ideal de un hermano. Al mismo tiempo que me decía eso. O sea, yo no lo veo como algo malo que alguien que me está prestando dinero espere que yo le pague. Por supuesto que no lo veo así. Pero ahí se nota que por la forma en que reaccionó al pensar ella ya que no iba a poder pagarle, lo único que le importaba era el dinero. Y absolutamente nada más. Y aunque sí le pueda pagar después, porque se equivocó, como también tengo mucho que cobrar, que mejor ni se ponga a hacer cuentas. Es mucho más lo que me debe. Sobre todo por muchas cosas que pasaron. Si vivíamos en Estados Unidos, por lo que me hizo, por el solo hecho, nada más por esto, nada más por esto que sucedió. Precisamente lo estuve leyendo hoy en la mañana en internet. Si viviéramos en Estados Unidos, podría meterlos a la cárcel a muchos de ellos. Es una cosa. O sea, no te lo digo porque yo lo piense hacer, ni porque lo hiciera yo si viviéramos en Estados Unidos. Pero te lo digo para que veas cómo se ven las cosas allá. Y yo estoy de acuerdo con que se vean así. Por eso, o sea, por lo que sucedió con mi papá. Y nada más por lo que la Norma me hizo. En cuanto a lo que me dijo. Y me indujo a... pues me causó un daño emocional tan grave que puso en riesgo mi vida extremadamente. Nada más con eso, o sea, una demanda por eso en Estados Unidos, o sea, es algo muy muy serio. O sea, no es como para tal vez meter a la casa a una persona, pero sí es como para obligarla a pagar millones de dólares. Se te había platicado el caso de una persona que a la que le pagaron no recuerdo cuántos millones de dólares por el daño emocional que le había causado el hecho de que le hubieran apuntado con una escopeta cuando, según él, accidentalmente se metió a un terreno de otra persona. El dueño llegó y le apuntó con una escopeta. Luego él lo demandó por eso, por el susto que le causó al, por el hecho de que le hayan apuntado con una escopeta. Ah, bueno, pues lo que me hizo la norma fue algo muchísimo más grave que eso. Decirme mintiendo que había quemado todos mis escritos, que los había tirado todos mis escritos, mi trabajo de más de 15 años. O sea, decirme eso, cuando yo llevaba todo ese tiempo dedicándome a eso, sacrificando todo, todo matrimonio, todo, absolutamente todo, trabajando alrededor de 16 horas al día y con sacrificios extremos, penando cosas porque nunca me alcanzó el dinero para comer. Me parece difícil incluso creer que no lo ha hecho con la intención de que yo hiciera algo como eso, que yo intentara algo como eso. Y aparte de eso, están las mentiras que puede decir. Mentiras que puede decir a la reclusión. La carta que mandó y con la cual estuvieron a punto de golpearme, y de eso hay testigos, porque estuvieron a punto de golpearme y de que ella mandó la carta, hay otras personas, aparte de mí, que lo pueden atestiguar. Y personas que además de que están ahí lo pueden atestiguar, están de parte mía. No solo lo pueden hacer, sino que estarían dispuestos a hacerlo. Y yo les pidiera que lo hicieran. ¿Y a dónde mandó la carta? Cuando estuve en la empresa esa, yo renuncié, y al renunciar envié dos cartas al que estaba dirigiendo la empresa, y la envié también a todos los que estaban ahí trabajando, a todos los demás, que no eran muchas personas, eran como unas 6 personas, explicando por qué yo... No necesariamente porque yo había decidido salirme, no, porque yo de todas maneras ya pensaba salir, sino explicando cosas con las que yo no estaba de acuerdo ahí, y principalmente porque yo estaba tratando de defender a algunas personas que se iban a quedar ahí y que iban a resultar perjudicadas con lo que estaba sucediendo ahí. Después la mamá les envió una carta diciendo que yo estaba mal de la cabeza. Y entonces ya con eso, que estaba enfermo de la cabeza y que, bueno, y entonces ya con eso, pues... ¿Alguien de la familia sabe golpear eso? Que la Norma mandó esa carta, ¿quién sabe de él? La Norma envió esa carta a varias personas, no, sí, solamente a mí. Se la envió también alguien, no digo que me la envió a mí, se la envió también a otra persona, a que estaba dirigiendo la empresa. Y... ¿A Mani? No, la envió por email, por correo electrónico. La envió por correo electrónico, pues porque la envió, por muchas cosas. Porque la envió, pues de su cuenta de correo, porque dijo cosas que solamente ella hubiera podido decir, solamente ella hubiera podido saber. Digo, si tú piensas que lo hubiera podido falsificar a otra persona, ¿quién? O sea, ¿cómo iba él a saber esas cosas que la mamá estaba diciendo? Cosas que son las mismas que ella dijo cuando fue a México. Y porque una impresión, una hoja impresa de esa misma carta exactamente, me la dejó ahí en la casa. Tal como ella siempre ha dejado sus recados en una bolsita con una piedra. Así me decía que se dejaba recados. Entonces, y con el estilo de escritura de ella, o sea, el mismo estilo. Sí. Entonces, digo, o sea, ya son muchas cosas, ¿no? Me hubieran puesto una golpiza Si no hubiera sido porque me defendió un muchacho, de los que yo había defendido, y yo no hubiera podido hacer absolutamente nada, porque estábamos adentro, cerraron la puerta con llave, y todo eso fue consecuencia de la carta que llamaba. Porque en cuanto entré, dijeron, y mira, hasta decías que llevabas mucho tiempo sin enfermarte, y empezaron a decir esto y eso y eso, en relación con la enfermedad que ella me estaba achacando. Tómate la medicina y ya me iba a golpear uno, me empujó, pero enojadísimo, ya para golpearme. Entonces uno de ellos intervino, de los otros, de los que yo había defendido con las dos cartas, y nada más por eso no pasó nada. Pero ahí también se ve que tenía razón era yo, porque después esos muchachos tuvieron problemas ahí mismo. De hecho, una muchacha que también me defendió en esa ocasión renunció en ese momento, al momento de defenderme renunció, y ella no pensaba renunciar. Y el otro se quedó ahí, pero después tuvo problemas y después se puso en contra de ellos. Al poco tiempo, muy poco tiempo después, como un mes después, renunció el que estaba dirigiendo la empresa. Porque como yo le decía a él, o sea, los socios que tienes, tienen este y este y este y este, defectos graves. Y yo lo decía principalmente con la esperanza de que hicieran algo para remediarlos, para que no estuvieran perjudicando a las otras personas que se iban a quedar ahí. Y no por lo que yo me quisiera desquitar, ¿no? Entonces, pero ellos no lo vieron así. En lugar de verlo como un favor, lo quisieron ver como una afrenta. Porque si se hubieran puesto a trabajar en resolver eso, que es algo que hubiera podido hacer, la empresa se hubiera salido adelante. Pero no, lo vieron todo como si fuera una serie de ofensas, y reaccionaron de tal forma que hicieron que renunciara a esa muchacha, que era muy buena trabajadora, y que al no creer en nada lo que yo había dicho, no se hubieran puesto a trabajar en resolver eso. Y al no hacer eso, pues entonces tuvieron problemas con los demás, y por eso porque se desintegró todo. Cuando yo llegué ahí, había muchos problemas ahí que se fueron resolviendo, porque aunque yo nunca dije nada, yo no los acepté, y se notaba que yo no los aceptaba. Y entonces, poco a poco, con ese solo hecho, ellos lo fueron notando y fueron cambiando un poquito. Pero yo dije, en cuanto salga van a volver a lo mismo. Y entonces los que están ahí ahorita no se imaginan cómo les va a ir. Entonces yo en parte lo quise prevenir, y que al mismo tiempo los otros hicieran algo para resolverlo, por no volver a lo mismo. Pero no quisieron. Bueno, ahorita la empresa ya está completamente abandonado, el sitio está completamente abandonado. Hace poco vi, hace como 2 meses, vi que ya estaban allí mismo en el mismo sitio, estaban anunciando, estaban poniendo en venta los muebles de oficina de la misma oficina. Entonces, y ya nada más quedan, cuando menos en lo que aparece ahí, en cuanto a personal, desde hace mucho tiempo no quedan más que 3 personas. Que son las más viles de las, pues son precisamente los otros dos de esas personas son los otros dos a los que yo me refería cuando le decía que estaban muy mal. Y, o sea, no duraron ese tiempo más que por el hecho de que ya había clientes que estaban contratados ahí, cuando ellos se quedaron solos. Porque después de que se quedaron solos, no consiguieron ¿Ya ves casi ningún cliente o nada más uno? Cuando en el tiempo que estábamos ahí, pues estaban consiguiendo como 2 clientes a la semana. 2 o 3 clientes. Dos o tres clientes que estaban solicitando que se les hiciera una página web para su empresa ahí, y que iban a estar pagando la mensualidad a la empresa. Entonces a la semana no estaba tan mal, 2 o 3, porque pues en un mes pues ya eran 8, 10, 12 en un mes. Y ya para un mes después pues iban a ser 8, 10, 12 mensualidad que se iban a estar recibiendo. La gente que nomás se la pasaba chateando y queriendo estar dando órdenes altaneramente y otras cosas, eso es lo de menos, otras cosas mucho peores. En lugar de ponerse a aprender, después se quedaron completamente solos, no sabían hacer nada. Quiero el pasaporte, ya la une. Entonces ya está, ya lo vas a recoger el pasaporte. Sí. Y de ahí ya tramitaría. Ahorita a las 2 de la tarde. Pero...